No existe otra cosa más linda que esta alegría. Mi pueblo delira esta noche al verla pasar. Un tambor que marca el ritmo de tu corazón. Hoy quiero zambar. Años de mi pueblo, arte, cultura y carnaval.